del sol, que transforme mi vida en una aventura de amor. Yo sé que volarás muy alto y serás la diosa de las flores de mi jardín. Los colores de tus alas que me llevan al mar, eres fuego que me envuelve en el deseo de amar. Te llevarás el alma de mis besos, me traerás la magia de tu amor. Me traerás la magia de...